104.1 Radio Poder, Poder, Poder. En Uchiza, la radio más grande. Uchiza, ya siente el poder en música, en programas, en artistas. Somos Radio Poder, Poder, 104.1 FM. Poder que se siente. La radio que te toca, lo que te gusta. Caballero, no más. Mi mujer me estaba llamando. Olvídate ya de mí. Mala, qué mala. No estarías. Responde Radio Poder. ¡Ay, qué rico! 104.1 FM. Poder que se siente. El folclore y sus éxitos. Éxitos suenan aquí en Radio Poder 104.1. Poder, poder que se siente. A la canción más importante de la semana. En poder. Jamás sonada. Sonadas. Bien, engañas. Alto mis penas con tagüete de caña. Salud, compa. Salud, compa, caramba. Con esa bandida. Thank you. mundo a todos.